de empezar, quisiera hacer una pequeña oración, no por una como una cosa de superchería, así que si no oro, no va a moverse el Señor, porque yo creo que Dios se mueve. Pero quiero dar gracias, Señor, en este momento. Muchas gracias, Señor, porque miraba a Terry y me acordaba de cuando recién te conocí, que yo no entendía absolutamente nada, pero sabía que tú eras cierto, Señor. Han pasado muchos años de eso y han pasado muchas aguas, Señor, sobre nosotros, muchos de los que estamos acá, que han dejado huella. Pero te doy gracias, Señor, porque un día comenzaste esa obra y no has descansado, Señor, hasta el día de hoy, acompañándonos en todas las cosas. Yo te pido en este momento por esta palabra, Señor, que yo no sea ningún impedimento para hablar lo que tú quieras hablar. Y te pido, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda tocar a cada uno y que todo rastro del enemigo, Señor, sea expulsado de este lugar y puedas tú convencer, Señor, tú tocar como lo haces, Señor. En el nombre de Jesucristo yo te doy gracias, Señor. Gracias. Gracias. Bueno, hay que ponerse lentes. Por más que le puse, tengo como 80 páginas, hermano, pero tiene una letra. Vamos a tener que inventar un sistema aquí como de una lupa gigante que uno ponga para la lata, que uno se tiene que poner estos lentes en la punta de la nariz, porque la verdad es que lo necesita nada más que para leerlo, porque si yo me pongo los lentes y los miro a usted, no veo nada. Entonces, es una lata esta cuestión. Pero bueno, es parte de la vida. Quisiera que abriéramos en Mateo 7, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, los versículos del 13 al 23. Esa va a ser nuestra base. Nuestra base para esta predicación, sí. Mateo 7, versículos 13 al 23. Voy a leer. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, este es el texto base. Por lo que leímos, hermano, podemos deducir que hay una forma inequívoca, o sea, que no admite ninguna confusión ni equivocación, de saber quién es quién en esta vida, de saber quién es cristiano, verdaderamente cristiano. Como lo dice 1 Juan 2:6, personas que andan como Cristo, eso es cristiano. ¿Quién es un verdadero cristiano y quién no es? Nosotros tenemos muchas opiniones, a lo mejor, como raza humana, de lo que pensamos quién es el cristiano y quién no es cristiano. Y podemos hablar mucho del tema, pero la Biblia es clara y precisa. Por los frutos. Ahora usted se preguntará, ¿qué son los frutos? Bueno, dice que nosotros somos un árbol y es, según la clase de árbol que seamos, vamos a dar frutos buenos o frutos malos. Entonces, por lo que hay que ver es qué es lo que dice la Biblia con respecto a los frutos malos y con respecto a los frutos buenos. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a usar harta Biblia, hermano. Porque eso, la Biblia habla por sí sola. Vamos a analizar lo malo primero, ¿ya? Porque es lo menos importante, o sea, como resultado. Los frutos malos, por lo que vamos a leer, se deduce que es lo que proviene de la carne y del pecado. Entonces vamos a leer Gálatas 5, 19, 21. Gálatas insensatos. 5, 19, 21. Siempre que digo Gálatas se me viene la palabra insensatos al tiro al lado. Gálatas insensatos, porque eran bien insensatos. 5, 19, 21. Y dice, ¿cuáles son los frutos, digamos, malos? Somos un árbol espiritual, entonces tiene que estar en el ámbito espiritual, ¿verdad? Porque no sé si usted da manzanas, peras, naranjas, yo no. Entonces, hay que verlo, qué es lo que dice la Biblia. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. ¿Qué es lo que es adulterio? Infidelidad en el matrimonio. Fornicación. Relaciones sexuales prohibidas. De todo tipo, de toda índole. Que no estén bajo el matrimonio. Hombre y mujer. Inmundicia. Inmundicia. Garabatos, malas palabras, vicios, vicios. Lascivia, lascivia. Malos pensamientos, sobre todo en el área sexual. Esa es una persona lasciva, es uno que siempre anda pensando. Esas personas que le encanta hablar en una especie de coa así, sexual, de que según lo que termina, al tiro, es desesperante, como que siempre andan pensando en doble sentido. Idolatría, otra obra. Ah, usted me va a decir, no, pero yo no soy idólatra, yo creo en Cristo. Sí, pero resulta que es todo tipo de adoración de Dios es falso. Y no solamente tiene que postrarse ante una virgen, ante un Buda, sino que usted puede postrarse en su corazón ante un hijo, ante su marido, ante su trabajo. También puede ser objeto de adoración. Otra cosa, hechicerías. Hechicerías como de película antigua. Brujería. Podría ser espiritismo. Magia negra. Tarot. Eso está más cercano. Echémosle un looking a ver qué me dicen, a ver si este gallo capta o no capta. No. Son obras de la carne. Enemistades. ¿Qué quiere decir esto? Odios. Hacer acepción de personas. Los prejuicios. Divisionistas. Gente que siempre anda armando división, que andan sembrando la envidia a los demás, hablando mal y poniendo mal a muchos hermanos por envidia. Estamos hablando en una congregación. Estamos hablando en un pueblo que se dice cristiano. No estamos hablando para gente que no conoce al Señor. Aunque sé que hay algunos acá que no conocen al Señor. Así que muchas de las cosas que usted puede percibir a lo mejor no son para usted. Pleitos, otra forma, peleas. Pleito es una vulgar pelea. Oposición, lucha carnal por la superioridad.